volveré más. Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quema los rascacielos, quema los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los bares, porque no voy a volver. Ay, ay, ay. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera con una calavera tatuada en el cristal. Listo que iba a ligar. Dije, mi amor, voy por cigarrillos. Y una vez dentro le metí gas. El muy cretino me tiró un beso por el espejo retrovisor. Ahora la luna pasa la noche oyendo el ruido de mi motor. Los tipos duros pasan apuros cuando se cruzan por mi carril. Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos